programa, es la subsecretaria de Deporte de la Municipalidad de Concordia. Hablamos de Ivana Pérez, que la tenemos. Obviamente empieza con todo el tema de los programas deportivos en los barrios, también los vouchers que están entregando, que tienen que ver con la cultura, pero también con el deporte. Así que vamos a charlar un poco también el tema del arancelamiento, que generó alguna polvadera, pero vamos a explicarlo. Ivana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Nos gusta tenerte en vivo, que se hacen charlas re lindas con vos, pero bueno, sabemos que estás sumamente ocupada, así que te agradecemos igual la gentileza de atendernos telefónicamente. Bueno, arrancó con todo el año, ¿no, Ivana? Sí, la verdad que ya todavía no hemos parado de todo el verano y seguimos, nomás deporte tiene esa particularidad, ¿no? Que es todo el año y aparte de eventos, sábado, domingo, feriados, así que estamos a full. Viste que el otro día, bueno, el mismo intendente lo dijo, Francisco Ascué, pero salió en una lista de una de las ciudades con más eventos y mucho tiene que ver con el tema deportivo. Ah, mirá vos, sí, es que es así. Lo que pasa es que cada vez también se generan más eventos, porque lo que nosotros estamos fomentando en esta gestión es la comunidad y la participación de la gente. No esperar que por ahí nosotros organicemos o algo, sino que la gente se acerque con sus propuestas, con sus ideas y nosotros poder acompañarlos. Así que eso también activa bastante, sobre todo en las zonas más vulnerables, ¿no? Seguro. La parte de encuentros, más que encuentros deportivos y eso, sí. Perfecto. Ivana, y bueno, los programas deportivos ahora sí se ponen en marcha a partir de este mes. ¿Cómo están con eso? Sí, exactamente. Ya está alargando en varios lugares. Tenemos algunos lugares los que estábamos siempre y muchos nuevos porque por ejemplo, los Zoom que pusieron en valor, digamos, 12 Zoom, 12 espacios que estaban siendo usados con otros propósitos, ahora los pusimos, los activamos y se usan para actividades culturales y deportivas, así que son un montón desparramados por los barrios y bueno, al activar eso también aumentamos la cantidad de lugares donde se hacen actividades deportivas para adultos, adultos mayores, para niños, para deporte adaptado, chicos con discapacidad también, y bueno, este año sumamos y queremos que se siga sumando, por eso ahora te voy a comentar un poco de cuál es la novedad de la forma en que trabajamos este año, todos los chicos adolescentes que a veces no encuentran su lugar de pertenencia o les cuesta a veces integrarse en un lugar que sea para esa edad como intermedia, ¿no? Entre niño y adulto que a veces cuesta más encontrar un espacio. Sí, re bien chicos, pensado eso, Sí, aparte que es muy importante que a todos nos gusta sentirnos parte, todos tenemos un grupo de amigos o de trabajo o del barrio o lo que de algún lugar o algún deporte que nos guste hacer o alguna actividad cultural que nos guste hacer y eso nos hace sentir bien internamente como personas y nos da un motivo para generar nuestro propio bienestar, estar con gente que le gusta lo mismo que nosotros y podemos compartir otras cosas. Esa es un poco la idea de lo que hablando con una médica psiquiatra decía, los chicos caen en adicciones o en consumos problemáticos cuando no sienten que tienen un lugar de pertenencia a donde pueden sumarse o acudir para pasar bien, solamente para estar un rato. Entonces buscan en otros lugares donde sí se genera pertenencia, pero con intereses, ¿no? Y caen en distintas adicciones. Eso por un lado. Por otro lado también, cuando los chicos, nosotros necesitan, como todos, necesitamos conocernos a nosotros mismos para sentirnos bien. A veces pasa que como que no nos registramos, y esa es la otra pata, digamos, de cuando entramos en alguna adicción, de cualquier estilo, ¿no? Porque las pantallas también lo soy, ¿no? Como no conectamos con nosotros, queremos conectar con otras cosas, a ver si podemos sentir algo. Entonces, bueno, un poco pensado en esta base, digamos, de lo que nos genera dopamina falsa, que sería, qué sé yo, a las adicciones en general, dar un poco de dopamina real, que es el contacto con los demás, el abrazo, pertenecer a un grupo, sentir que valemos, digamos. Así que basado en todo eso, aumentamos todo lo que es el trabajo grupal con adolescentes. Qué bueno, la verdad que sí, la verdad que valiosísimo que tengan este tipo de espacio. Está bueno pensado en esa franja etaria, ¿eh? Bueno, mucho trabajo de articulación también, Ivana, esto lo requiere, también es un mensaje de la gestión, se articula mucho, ¿no?, con instituciones intermedias, clubes, ¿o no? Totalmente, totalmente. Bueno, por ahí yo te engancho, por ahí no sé separar los temas porque todo va de la mano, ¿viste? Por ejemplo, ahora el sistema de voucher, que lo habías nombrado, favorece mucho a los clubes y a los chicos, porque ellos pueden elegir, los chicos que tienen, que perciben el AUH, la ayuda universal por hijo y la tarjeta alimentar, pueden ir a retirar unos vouchers que justamente hoy están en el centro de convenciones, pero todos los días de la semana va a haber un lugar diferente donde puedan retirarlo, para poder, digamos, con ese voucher anotarse en cualquier club que esté adherido a ese sistema, cualquier actividad deportiva, cultural o educativa. Entonces, eso les da mayor acceso a todos y también un mejor ingreso a los clubes o a la gente que está adherido, por otro lado, ¿no? Por ejemplo, por decirte, nombrarte un lugar, Teresita Miñones. A lo mejor Teresita no puede ir a los barrios, pero los barrios pueden ir a Teresita, de hecho, que es de los el centro adherido que mayor cantidad de chicos convoca de los barrios. Sí, es una alegría para nosotros, todas las chicas que quieren hacer danza jazz o las distintas actividades, los chicos pueden ir ahí con Teresita, y eso aumentó muchísimo la cantidad del acceso de los chicos. Lo mismo de los clubes, generalmente los clubes tienen fútbol, pero también tienen otras actividades, tienen boxeo, tienen básquet, tienen vóley, entonces los chicos pueden elegir la actividad que quieran, más allá, por fuera digo del programa deportivo, porque el programa deportivo es de accesibilidad gratuita, digamos, para los chicos de los barrios, pero además de eso, ellos pueden elegir a dónde ir. La verdad que está bueno. Aparte, pues estaba leyendo en declaraciones que son más de 100 instituciones entre deportivas y culturales. La verdad que impresionante, teniendo en cuenta lo abarcativo que es para la gente. Los 5 días de esta semana van a estar entregando y la verdad que está bueno eso. Exactamente, está muy bueno. Lo que pasa es que hace falta que nos acostumbremos a este sistema, ¿no? Porque si bien a muchos ya se dieron cuenta y lo están aprovechando, pero muchos más no. Entonces, la difusión, la explicación, cada vez que tengan dudas, que consulten a la Secretaría de Desarrollo Humano o a nosotros en Deportes o en Cultura. En todos lados pueden consultar cualquier duda que tengan sobre los vouchers, porque la idea es que se usen. Imagínate, hay chicos que lo tienen y por ahí no saben los padres qué hacer o no están enterados y no los van a buscar. Y bueno, nada, hacer la mayor difusión posible para que puedan ser aprovechados, como te decía, lo de Teresita es como, fue como una cosa impresionante, ver así las colas de nenas, pudiendo acceder a eso que a lo mejor antes no podían. Ivana, ¿y cómo está la proyección para este año, teniendo en cuenta el rol del deporte, pero también el rol de las actividades deportivas que generalmente requieren de una agenda? ¿Cómo estamos para este año? Bueno, este año estamos a full. Tenemos mucho trabajo. Bueno, como ustedes sabrán, deporte, nosotros estamos dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, entonces deporte está siempre más orientado al área, digamos, ¿no?, de los chicos que no tienen acceso, y más orientados a eso siempre, ¿no?, como es nuestra prioridad. Y entonces hicimos, organicé hace unos días atrás en el centro de convenciones también una mesa de trabajo articulada con las demás áreas, por ejemplo, comisiones vecinales, agentes territoriales. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevarnos a todos los lugares donde estamos y lugares nuevos donde vamos a estar, a todos los chicos que sepamos, que ellos sepan, que conozcan a sus familias, que no están haciendo ninguna actividad deportiva o social, o no está yendo a la escuela. Entonces poder captar a esos chicos e integrarlos a las actividades que tenemos. Eso es un trabajo en conjunto que no es que siempre se ha hecho, pero por separado. Lo que yo busqué es que trabajemos en equipo con todas las demás áreas, educación, cultura, desarrollo social, agentes territoriales, porque el trabajo así tiene mucho más frutos, digamos, si en el mismo horario que está el profe, esas tres horas en ese barrio, podemos las otras áreas ir captando esas familias, estos chicos de todas las edades, no solo chicos, también adultos mayores que a veces están en su casa todo el tiempo, personas con algún tipo de discapacidad y que podamos integrarlos a las actividades que hacemos, ese es nuestro objetivo principal, digamos, ir por ellos. Así que esa es la forma que vamos a trabajar este año, más unidos, que podría decir, para tener mejores resultados y que mayor cantidad de personas accedan a estos espacios de pertenencia que son de ellos, digamos, ¿no? Es lo que la gente paga los impuestos para que nosotros lo devolvamos en acción. Perfecto. Ivana, y con respecto a lo que es la articulación con el deporte más profesional, te diría, ¿cómo están? ¿Hay articulación, hay canales de comunicación abiertos con lo que puede ser el fútbol, lo que puede ser los deportes más federados? Bueno, sí, nosotros estamos en el polideportivo. Nosotros tenemos nuestra escuela de atletismo, que es la escuela que pertenece a la red deportiva social. Sin embargo, ahí captan los chicos que tienen más condiciones y los van preparando para las competencias. Los chicos de Concordia, que pertenecen a nuestra escuela municipal de atletismo, que nosotros tenemos los profesores, que pagamos nosotros, digamos, los profesores para que los entrenen, son los chicos que más han ganado a nivel nacional en atletismo, sobre todo, ¿no? Hemos tenido todos unos profesores de excelentes, de excelencia, de muy alto nivel, que los entrenan. Bueno, sabemos que la teníamos a Carmela Coco, que igual sigue entrenando, ahora creo que se fue a estudiar medicina, gusta en eso, no le sigo bien la agenda, pero bueno, después, bueno, tenemos a Natanael también con lanzamiento, Felipe Bon, los hermanos Cucheta, o sea, son todos chicos de la escuela y que ganan a nivel nacional y también están compitiendo hace mucho en los panamericanos, sudamericanos, que también siempre nos traen medallas. Eso es un orgullo para nosotros y, bueno, siempre buscamos acompañarlos de la mejor manera como podemos. También estamos a nivel edilicio, que este año se va a ver todo el trabajo que hicimos estos dos años. Vamos a hacer, ya tenemos el presupuesto y ya lo aceptaron, está recorriendo las oficinas nada más. Vamos a empezar a hacer los baños y los vestuarios de la cancha de hockey de agua. Mira, para y así vamos a poder traer eventos de mayor envergadura, digamos, federados a la cancha de hockey de agua. Eso es una gran noticia y una alegría para nosotros. Lo mismo estamos en las tratativas para la pista de atletismo, que si bien es de administración de educación de provincia, nosotros también, igual desde la municipalidad, invertimos en los baños, esos nuevos que no funcionaban, les hicimos todo una mejora y también estamos ahora por armar, pintar las rayas de la pista de atletismo que se están como borrando. Estamos pintando las barandas y también vamos a hacer unas cabinas de finish, que son las que se necesitan para hacer también los grandes eventos federados. Así que también estamos en ocupando ese espacio. Y hablar del estadio, donde siempre se hacen partidos por la liga, también, y lo estamos abierto ahora para otros tipos de eventos también deportivos y de otros. Por ejemplo, el año anterior hemos hecho de tiro al arco, y bueno, tenemos distintas actividades. Tenemos el albergue municipal, que siempre está acompañando el deporte federado cuando hay eventos. Pueden quedarse los chicos ahí, y exactamente Y bueno, buscamos, por ejemplo, ahora el martes 31 van a venir de provincia, nos pidieron que sea Concordia el lugar donde van a informar y traer cosas para todos los clubes, y van a estar recién, esto es una primicia, todavía no lo lanzamos, ¿viste? El martes 31, ya que preguntaste de federado, va a venir de Paraná la Secretaría de Deportes, ofreciendo a los clubes todo lo que van a tener acceso este año, desde provincia, y quieren que Concordia sea el lugar donde puedan dar estos beneficios. Así que el martes 31 van a estar todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, recibiendo a los clubes para darles toda la info de todas las cosas a las que puedan acceder. Mira qué buena así noticia. Que bueno, tenemos varios, obviamente que siempre vamos a querer tener más y siempre va a aparecer poco, ¿no? Porque no se puede, pero bueno, en la medida de lo posible buscamos acompañar con todo lo que tenemos. Ivana, a modo de aclaración, ya hablaste, pero se generó mucho murmullo en torno a lo que se tituló en algunos lados como arancelamiento del deporte. Ya hablaste, pero te quiero preguntar porque al programa llegaron mensajes, que nos dé una valoración de todo eso que pasó y tu explicación. Sí, bueno, yo te agradezco igual que me preguntes. A mí me gusta igual cuando se arman estos debates, conversaciones. Me gusta porque eso hace que la gente participe, la gente que piensa de una forma o de otra, para mí es muy válido, es parte de la democracia que tenemos, y me parece que es buenísimo. Por eso un poco a veces está bueno dejar que hablen. Yo tengo un estilo de información, que es lo que tenemos desde la gestión esta, ¿no? Que es informar sobre los hechos, las cosas que realmente suceden. Después, obviamente, que siempre cada uno que opina desde un lugar que esté como en una posición política particular, va a tener una interpretación diferente y va a buscar ese sentido, digamos, de que algo vaya en un sentido por ahí que le convenga más. Y también lo entiendo, porque está bueno, si todos pensáramos todo igual, sería como algo muy poco democrático. Lo bueno es esto, la diferencia de opiniones. Y realmente, no sé, yo hablo solamente sobre los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Como les contaba, que mucha gente hacía uso de forma totalmente gratuita de los espacios públicos, que ya sea deportivo o no deportivo. Si vos podés pagar, digamos, algo que es algo mínimo en realidad, porque sale mucho más un acto físico de lo que nosotros pusimos en la clínica, por ejemplo, Sarancel, que es encima solo por única vez en todo el año, que vos pagás 25.000 pesos, y eso te dura para todo, para cualquier competencia, lo que sea. Vos presentás eso, una copia, y eso ya es válido por un año. El valor que tiene eso es enorme. Entonces, mucha gente que realmente podía pagarlo, se lo hacía de forma gratuita, y no había turnos para los clubes o para la gente que realmente no podía tener el acceso de otra manera y lo necesitaba para seguir. Ese fue el espíritu, digamos, del arancelamiento de la clínica. Sin embargo, lo digo, nosotros tenemos muchísimas cosas en la clínica, disciplinas y actividades que no se cobran. Tenemos psicóloga deportiva y coach deportiva, que ella no se cobra, y nosotros pagamos por ese servicio, nosotros digamos de la municipalidad. Después tenemos nutricionista, tenemos kinesiólogos, médicos, y también tenemos todo lo que es boxeo y de gimnasio, que también es la misma situación que el arancelamiento del acto físico. Solo el que pueda pagar, hay muchos profesionales o gente de buenos recursos que va y hace uso de las instalaciones, como les digo, porque son muy buenos los entrenadores que tenemos, y bueno, solamente a ellos se les pide ese arancelamiento. Después los chicos y los adultos mayores, como los jubilados, porque ellos no cobran, no pagan ahí. Y obviamente que a veces se puede malinterpretar, o algunos pueden, vivimos en realidad en un mundo de interpretaciones. Vos podés estar viendo la misma película sentado con con tu familia, con y cada uno le queda una cosa diferente de esa película, y eso es normal, digamos. Así que nosotros no tenemos problema de que cada uno diga lo que sea, lo único que importa es el hecho, ¿verdad? Si podés pagar, y tampoco, como también... No es un impedimento, Ivana, no es un impedimento. Que vaya el que tenga que ir, y ahí si no tenés los recursos, obviamente que la actividad la vas a poder hacer igual. Esto no es un impedimento. Para nada, y aparte también decían que era obligado saber si podía pagar o no, y eso no es real. Nosotros lo único que hacemos es poner el DNI en la compu, que está conectado a Desarrollo Social, y ahí te sale quebrado, salen todos tus datos, y si vos podés pagar o no, y bueno, y ya con eso ya es suficiente. O sea, no lo tienen que ir a hacer ningún trámite, ni presentar ningún papel, ni hacer nada raro, ni que sea, no. Es eso nada más, es así de simple. Puede tardar un día en saberse, pero la persona solamente pregunta, se pone el registro y ya sale. Si no sale en el momento, porque está saturado el sistema, sale el otro día y listo. Uh-huh. No, es muy sencillo, y la verdad es que, al contrario, la gente va a pagar, los que van a pagar porque lo pueden hacer, van a pagar con muchas ganas y con orgullo de que están aportando, porque todo eso va a una caja de deportes, va a rentas. Nosotros no tenemos ese efectivo con nosotros. Eso se ingresa en rentas, se da un recibo cada persona de rentas, y se ingresa en rentas, y cada 3 meses se hace las compras de lo que se necesita, digamos, que ya está también pactado, y eso lo vamos a mostrar. Cada 3 meses vamos a mostrar en qué se invirtió eso. Entonces la gente lo paga con mucho gusto, la verdad, lo que pueden hacerlo. Perfecto. Ivana, siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, esto la seguimos. Sabemos que el deporte es muy dinámico y siempre hay actividades, pero decirte que siempre es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Acá me pidieron los chicos de deporte que les manden saludos. Ahí los va. Chicos de deporte federado. Ahí va, sobre todo, ahí que están escuchando, y Marianito Almeida dijo mandarle saludos por la radio. Bueno, yo cumplo. Ahí está, un amigo, Mariano. Bueno, saludo a todo el equipo, Ivana, y agradecerte como siempre la predisposición con el programa. Te mandamos un beso grande. Un beso grande, saludos a todos ahí. Ahí está, bueno, qué linda charla, Ivana Pérez, la subsecretaria.